Lisandro Lombardi Delgado, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda, Lisandro. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Lisandro. Sabés que queríamos charlar un rato con vos porque, bueno, sabemos que sos militante, que sos activista, que sos actor también, pero sabemos que hace no mucho tiempo, Lisandro, perdiste el documento. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Es un proceso que lo venía transitando ya hace muchísimos años y bueno, perdí el documento y bueno, cuando fui a hacer el documento pedí que me reconocieran como quien soy. Soy una persona no binaria y nada, lo primero con lo que uno se encuentra es con las trabas administrativas que tiene la parte burocrática del Estado cuando está en vigencia la ley de identidad de género. Entonces, nada, a través del contacto con la red de abogadas feministas acá de Misiones y una diputada provincial, Ana Sul Centeno, empezamos las acciones para que se dé vía libre a la vía administrativa para poder empezar a tramitar. Y lo que se procedió primeramente es hacer la rectificación de mi partida de nacimiento. En el apartado sexo, en vez de decir masculino o femenino, dice no binario. Muy bien, muy bien. Así que había que arrancar por la nueva partida de nacimiento, Lisandro. Esto verdaderamente sí. Nos imaginamos que puede ser un poco engorroso ya ir a hacer una renovación de un documento. Generalmente en los últimos años hemos visto que está como un poquito más aceitado, pero esta cuestión de buscar una identidad que te representara, que reconociera tu dignidad y tu elección sobre la cuestión sexual, ¿fue muy trabada o fue como que era algo que no había pasado nunca en ese registro de las personas? Siempre hubieron cambios registrales en el marco de la ley de identidad de género para las personas trans. En eso es, digamos, es un poco más claro porque hay una separación binaria todavía en la opción masculino o femenino. El tema es que la ley reconoce la autopercepción de cada género, como uno se autopercibe. Entonces, al reconocer eso la ley, ¿qué pasa con quienes nos autopercibimos como ni como varones ni como mujeres? Entonces, ese era mi planteo al registro, y sí, era la primera vez. Soy la primera persona que hizo el planteo, que pidió, que buscó y que, bueno, se generó el camino posible para poder rectificar, porque el primer procedimiento cuando uno pide o va a pedir el reconocimiento de su autopercepción genérica en los términos de la ley de identidad de género es proceder a la rectificación de la partida de nacimiento. Muy bien. O sea, es una partida de nacimiento nueva, donde se corrige o se, en el apartado sexo, porque en realidad el problema también es esto, no dice género ni en el documento ni en la partida de nacimiento, dice sexo. Claro. En el caso de las mujeres trans, comienza a figurar como femenino. En el caso de los varones trans, empieza a figurar como masculino. En mi caso, yo pedí que en los términos de la identidad de género figurara como no binario. Se me consigne y se me asigne en reconocimiento a mi autopercepción no binaria. Muy bien, muy bien. Lisandro, también es cierto, leímos por ahí en alguna nota que este trámite tenía, bueno, hay precedentes en otros lugares del país y que es el primero. Sí, hay precedentes en Tierra del Fuego, en Mendoza y en Santa Fe. El problema que está habiendo, y también la decisión mía, fue por también el contexto político en el que se vivía. No me animaba a hacerlo dentro de lo que fue dentro de lo que fueron los 4 años del macrismo. Esa es una cosa que lo aclaro siempre, porque ¿qué pasó? El macrismo se había comprometido en modificar los formularios digitales para la generación de los nuevos DNI y nunca lo hizo. Y tanto el caso de Tierra del Fuego, como el caso de Mendoza, como el caso de los casos de Santa Fe, aún no están contando con DNI. En estos días yo me puse en contacto con la gente del Ministerio de las Mujeres y también con la Secretaría de Derechos Humanos, y me comentaron de que se está trabajando con el Ministerio del Interior para generar esas modificaciones para poder otorgarnos los DNI. Así que lo venías estudiando, Lisandro, esto. Sí. Muy bien. Muchísimo, sobre todo por lo que es el contexto político, porque no es lo mismo pedirlo bajo un gobierno que respeta los derechos humanos que bajo un gobierno que les da exactamente igual todo y que te vienen y te dicen, no, esto te dicen sí, pero en realidad no lo están haciendo. Entonces, nada, a mí me pareció también oportuno la espera y hacerlo bajo el gobierno popular. Muy bien. No hay que olvidar tampoco, Lisandro, que el gobierno de Mauricio Macri había llegado con aquello de el curro de los derechos humanos como parte de sí, su bandera, totalmente. Con esa mirada, ¿no? Así que es bien entendible a qué te referís. Leímos por ahí, ¿cómo? Te decía, no, que es bien entendible entonces tu punto de vista y cómo lo estudiabas vos, cómo estabas esperando también que se diera este momento en el que empezamos a transitar. Claro, exactamente. Lisandro, exactamente. Leíamos por ahí, creo que era Misiones 4, en una nota habían aclarado que había hecho falta que el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, firmara un instrumento legal que permitiera acceder a este cambio de género. Porque el problema era el siguiente, la directora del Registro Provincial de las Personas no se animaba, la primera respuesta que ella me da es que ella, al aplicar la ley, estaría interpretando. Yo le decía que no, que en realidad no es una cuestión interpretativa, sino una cuestión aplicativa directamente de la ley. La ley es clara. La ley en su artículo 4 reconoce la autopercepción de género. Entonces yo, invocando ese artículo, le pido al Registro de las Personas que proceda a mi rectificación registral para poder hacer mi DNI nuevo bajo la autopercepción de género que tengo yo. Tal cual. Entonces se iniciaron todas estas series de conversaciones con el auspicio de la red de abogadas feministas, que fueron las que me asesoraron y que llevaron adelante las cuestiones técnicos, legales y jurídicas, y también mediante la actuación de la diputada Ana Sur Centeno, que también al tomar conocimiento inició también la mesa de diálogos en primera instancia con el subsecretario de Seguridad y Justicia, del que depende del Ministerio de Gobierno, y a la semana el ministro de Gobierno resolvió que sí, que autorizaba la vía administrativa para poder llevar adelante el cambio. Muy bien, y eso activaba a la directora del Registro Civil a que tuviera, bueno, el permiso, vamos a decir, que claro, parecía necesitar. Claro, o por lo menos un instrumento legal que le sostenga en la decisión que llevaba adelante. Muy bien. Así que de la red de abogadas feministas fue Florencia González y la diputada provincial Ana Sur Centeno, que te acompañaron personalmente, sí, de hecho, al registro para realizar finalmente ese trámite. ¿Estás en espera todavía de tener el DNI o ya llegó? Sí, estamos en espera porque todavía no se hizo la modificación del formulario digital. Hasta ahora el formulario digital, que tampoco ya hay tampoco se posibilita la realización del trámite en papeles, todo es digital, el tema del DNI. Entonces, lo que tiene que hacer el RENAPER es modificar el formulario vigente, que solamente te da las posibilidades de masculino o femenino, de modificar en esos apartados y agregar las posibilidades genéricas que se están solicitando. Por ejemplo, hay 11 casos en total en todo el país, más un caso de una chica trans que ella pide que en su DNI se consigne feminidad travesti. Muy bien, mira, no sabíamos el número exacto, Lisandro, pero se ve que estás bien informado y que también es como eso te viene de la militancia también, el investigar, el involucrarte. Sí, tal cual, y aparte también empezar a articular y trabajar en red y saber cómo están la situación de los otros compañeros en las otras provincias. Con quienes más tuve contacto fue con el caso de Mendoza y con el caso de Tierra del Fuego. Y bueno, en el caso de Tierra del Fuego está hace 3 años sin DNI y en el caso de Mendoza están hace dos años. Entonces, nada, es súper importante porque el DNI prácticamente es lo que acredita nuestra identidad y nada, lo que ahora estamos trabajando es que se apresure la vía administrativa para que se incorporen las modificaciones al formulario digital. Muy bien, y que facilite la aparición final de la cuestión física del DNI. Estaba por preguntarte, Lisandro, ¿qué iba a significar para vos en lo personal contar con este DNI? Te adelantaste prácticamente a esa pregunta, pero de todas maneras, ¿qué pensás? ¿Cómo te vas a sentir cuando tengas el carnecito en la mano? En lo personal, siento que el Estado me reconoce, que soy un ciudadano en las mismas condiciones que cualquier otro o que cualquier otra ciudadana o ciudadano de este país, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con las mismas responsabilidades de proteger y garantizar esos derechos también. Desde ese lugar también a mí lo que me alegra y me pone feliz es que no solamente yo soy el que pueda acceder a eso, sino muchas otras personas que están en la construcción de su identidad de género y que en algún momento requieran de pedir el reconocimiento a nivel del Estado. Y es una política que a la vez también promueve la inclusión y promueve la aceptación en el marco de tanta violencia y tanta intolerancia que hay hacia el colectivo de las diversidades y las disidencias sexogenéricas. Definitivamente, sobre todo también enquistado en la institucionalidad en el Estado argentino. La verdad es que hay bastante para reparar y para reconstruir también, porque encima de que habíamos estado viendo delante de nuestra jeta, delante de nuestros ojos, toda una transformación, de pronto, bueno, tuvimos que someternos en estos 4 años que pasó el macrismo a, bueno, la desvirtuación de algunas cosas, la desarticulación de otras y la destrucción de una seguridad. Sí, y un retroceso muy importante, un retroceso muy, muy lamentable en muchísimas cuestiones que bueno, creíamos que ya habíamos avanzado mucho, pero bueno, es evidente que si se quiere, se puede hacer un daño terrible como el que hicieron, ¿no? Definitivamente. Me acuerdo cuando empieza el año 2016 y las estadísticas de muerte de las compañeras trans, que hasta el 2014 eran de... la expectativa de vida había subido y en 2 años la expectativa de vida bajó. Volvió a bajar. Entonces eso para mí fue así como lo más alarmante. Y bueno, después con todos los casos de gatillo fácil que hubieron, los crímenes de odio y las, ¿cómo se llama? Las los casos de violencia que se han dado, y que eso también es parte de la de la política que se venía sosteniendo. Y nada, por suerte hubo un cambio, un cambio de paradigma, porque bueno, el pueblo mínimamente se dio cuenta de que ese no era el camino, y bueno, ahora es el momento de seguir trabajando sobre cuestiones que nos ayuda, nos ayuden a salir de ese gran pozo en el que nos sumergieron. Y una de las formas es esta, asumiendo las cosas como son y quiénes somos, y el reconocimiento de la identidad, sin duda que es una de las acciones más claras y contundentes que podemos llevar adelante. Tal cual, tal cual. Hay que ir por ello entonces, Lisandro, ¿no? Vendría a ser la consigna. Exactamente, hay que ir. Hay que ir por todo. Bueno, hay bueno. que ir por todo. Lisandro, la verdad es que estamos muy agradecidos por este contacto, por esta charla, que tranquila, pero bien intensa, y que habla de la heteronormatividad con la que se sigue manejando buena parte de la sociedad y también de las instituciones. Hay muchas cosas por resolver todavía, pero con esa consigna supongo que se nos va a ir aclarando a todos también que si pensamos de alguna manera esta realidad de la Argentina, bueno, vamos a tener que ir por ella definitivamente. Lisandro. Sí, sin lugar a dudas. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Che, te agradecemos, pero además déjame invitarte a que te despidas, a que si querés meter algo que se nos estuvo escapando o mandar un saludo, un cariño, tenés el micrófono a disposición. No, simplemente mandar un saludo a toda la Pampa. Gracias por la comunicación, a la radio, y nada, sigan comunicando y llevando la voz de todos y de todas. Y de todo eso, porque ese es el camino. Buenísimo. Lisandro, te vamos a tener en cuenta para cuando necesitemos un movilero por allá. ¿Qué te parece, Sí, por supuesto, cuando quieran. No hay problema. Dale, dale. Gracias otra vez y dale. Que tengas buen resto de la jornada, Lisandro. Abrazos militantes. Abrazo militante. Ahí está.